radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 13 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con las hermandades y cofradías ubriqueñas, convoca el concurso de fotografía para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2024. En esta oportunidad, la temática del concurso se centrará en la salida procesional del Miércoles Santo y la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Además de las fotografías del año en curso, se aceptarán fotografías realizadas en años anteriores. Podrán participar en el concurso todas las personas residentes en España que lo deseen, tanto profesionales como aficionados a la fotografía. Estas fotografías deberán de ser en sentido vertical y se presentarán en formato JPG con unas dimensiones mínimas de 50 por 70 centímetros y una resolución de 300 puntos por pulgada. Dichas fotografías, grabadas en un pendrive, vendrán acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales y un teléfono de contacto. Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías. Los trabajos podrán entregarse en el Ayuntamiento de Ubrique o por correo a la dirección Ayuntamiento de Ubrique, la Plaza 1, 11.600 Ubrique, indicando en el asunto concurso de fotografía Semana Santa de Ubrique 2024. El plazo de entrega de obras permanecerá abierto del 17 de abril al 15 de diciembre de 2023. Para la concesión de este premio se designará un jurado capacitado cuyo fallo será inapelable, reservándose el derecho de dejar el fallo desierto en caso de que las obras presentadas no reúnan una calidad aceptable. El Ayuntamiento de Ubrique se encargará de la realización del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2024, utilizando la fotografía ganadora, quedando los derechos de imagen en propiedad del Ayuntamiento una vez publicado el fallo del jurado. Se estipula un único premio para los concursantes de 300 euros. Cambiamos de tema. En el ámbito político, la coalición Andaluces Levantaos ha presentado en Cádiz a los candidatos y candidatas que defenderán el proyecto andalucista en los próximos comicios municipales del 28 de mayo. En el acto, que ha estado dividido en tres bloques, se ha ido nombrando a las personas que encabezarán las listas andalucistas, empezando por las provincias del oriente andaluz, pasando luego a las más occidentales para acabar con los líderes de la provincia de Cádiz, que volverá a ser en esta ocasión la provincia con un mayor porcentaje de listas electorales presentadas bajo la nomenclatura de esta coalición y entre las que se encuentra el actual portavoz municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista Piña. Todos los participantes han puesto énfasis en la autonomía e independencia que caracteriza a esta opción política, que se encuentra apegada al territorio, sin más obediencia que la de los ciudadanos y ciudadanas andaluces, y que evidencia una forma de gestionar y de hacer política diferente a la de las grandes marcas, que son multinacionales de la política y a la que les duele poco los problemas de los vecinos y vecinas de cada municipio de Andalucía. Por otro lado, el pasado viernes, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, participaba en Ubrique en un encuentro con militantes y simpatizantes, donde ha anunciado que Vox presentará candidatura en la localidad en los próximos comicios locales. La lista electoral será dada a conocer en los próximos días en un acto en el que se espera contar con la presencia de la ubriqueña Mercedes Rodríguez Tamayo, vicepresidenta tercera de la Mesa del Parlamento Andaluz. Manuel Gavira asistía a este encuentro arropado por los coordinadores de Vox en Ubrique, Teresa Alba y Carlos Herrera, para presentar en la localidad la campaña Cuida lo tuyo, en la que se hace una defensa de la vida en los barrios y del comercio local. Bueno, el acto que ha organizado el equipo local de Ubrique, que encabeza tanto Carlos Herrera como Tere, pues es para dar a conocer un poco lo que es la campaña que vamos a realizar por todos los pueblos, por todos los municipios, de Cuida lo tuyo también. Básicamente apoyar lo que es el comercio, la cultura, la familia, la economía local, para poner en valor lo que es lo más cercano para nosotros, que nosotros llevamos muy, muy a gala el tema de la defensa de lo nuestro, de nuestro producto. Pues entendemos que hay que empezar por lo más cercano, por nuestro domicilio, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro comercio, y eso es un poco lo que va a trasladar Carlos a las personas que se acerquen ahora al acto, y un poco defensa de lo nuestro. El comité provincial hace unas semanas mandó la lista de las primeras primeras, bueno, de las personas que van a encabezar en los primeros puestos la lista de Ubrique. El presidente provincial mandó hace unos días la lista completa. Es decir, que el trabajo, ese trabajo de determinar las personas que van a estar en esa lista de Vox aquí en Ubrique ya está hecho. Lo que ocurre es que el partido a nivel nacional, nosotros actuamos siempre de la misma manera, hacemos el mismo protocolo para todas las provincias. Nosotros no solemos hacer algo diferente en cada parte de España en la que nos encontremos. Lo que ha hecho determinó quién era el candidato a las poblaciones de más habitantes de la provincia, de nuestra provincia de Cádiz. Conocemos tanto a Paco Martín en la ciudad de Cádiz, en la capital, a Fito Carreto en el puerto, a Antonio en Jerez, conocemos también a otros candidatos, a Manolo en Chiclana, en las principales, Álvaro Cuadros en la línea, y hay otra serie de localidades de la provincia en la que durante estos días vamos a conocer, que ya está, entiendo que hoy lo ha aprobado el Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Y conoceremos pronto, pues, Arcos, Puerto Real, y iremos conociendo otras provincias. Lo hacemos en base al número de habitantes que tiene la población. Entonces, Ubrique tiene entre 15 y 18 mil habitantes, entonces eso va en el siguiente turno. Pero el trabajo de enviar a la lista a Madrid ya lo tenemos hecho, ya está hecho. Así que va a haber lista de Vox aquí en Ubrique, sin ninguna duda. El coordinador de Ubrique, Carlos y Tere, que era la coordinadora hasta hace pocas semanas, pues han hecho un buen trabajo y por ahí irán los tiros, pero no te puedo decir nada porque no lo sé, pero sí sé lo que hizo el comité provincial porque yo estoy dentro. Vamos a esperar. No creo yo que haya sorpresas. Y nosotros siempre, desde la creación de este partido, siempre hemos dicho y hemos defendido ese lema que mucha gente no entiende bien, que es defender lo nuestro lo primero. Y defender lo nuestro lo primero empieza en nuestra casa, empieza en nuestro barrio, empieza en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, y defender a los comerciantes, defender, por supuesto, también los intereses de esas familias que existen en cada población y que de alguna manera están perdiendo servicios. Y ahora vienen unas elecciones municipales donde, y también he escuchado cierta problemática aquí en Ubrique, donde un ayuntamiento tiene que dedicarse a cosas muy sencillas, simplemente un ayuntamiento lo que tiene que hacer es dar transparencia, es decir, que todos sus vecinos sepan lo que está sucediendo allí, qué dinero entra, en qué se gasta el ayuntamiento las partidas, tener una ciudad limpia, tener un mantenimiento urbano decente, tener una buena relación con la policía local para el tema de la seguridad, tener buenas relaciones con los comerciantes, con las asociaciones de comerciantes que haya en cada municipio. ¿Para qué? Pues para que el ayuntamiento no sea una fuente de conflicto, una fuente de trabas o de requisitos para que estas personas puedan desarrollar su trabajo, que después generan riqueza, empleo, para que la gente se quede en el pueblo y no se vaya, que es lo que te decía anteriormente, y por supuesto intentar conseguir que los servicios, el resto de servicios municipales, pues funcionen correctamente. Y eso empieza pues defendiendo cada uno lo que es lo suyo y en este caso pues defendiendo lo que es el comercio en Ubrique, que es lo que venimos a hacer hoy, entre otras cuestiones. Me vais a ver por aquí porque me he comprometido a, y lo voy a decir públicamente, siempre cuando se habla del Parlamento de Andalucía siempre se dice, bueno, que Cádiz tiene dos vicepresidentas en el Parlamento, y hablan de la señora Mestre, hablan de la señora García, y se olvidan que la señora Rodríguez es diputada de Vox por Almería, pero es nacida en esta tierra, en Ubrique. Y se ha comprometido a que cuando pues tenga oportunidad y tenga agenda, va a venir a su casa, va a venir a su pueblo y la vais a poder entrevistar con tanta amabilidad como a mí. Y entonces vendrá Mercedes y veréis que tenéis a una ubriqueña como vicepresidenta del Parlamento, que es algo que no se sabe. Cambiamos de tema. El IES Los Remedios ha organizado para mañana martes un mercadillo solidario. Bajo la denominación Le Ponemos Remedios, la iniciativa tiene como objetivo colaborar con el proyecto Alfa. El mercadillo se celebra en horario de tarde, desde las 4:30, estando abierto a la participación del público en general. Se ha establecido una entrada solidaria de 1 euro. En el mercadillo se podrán encontrar artículos a la venta elaborados por el alumnado con el fin de recaudar fondos, así como se realizarán actividades lúdicas y deportivas. Le ponemos remedio, digamos, en nuestro reto final de una situación de aprendizaje interdisciplinar que diseñamos a principios del segundo trimestre, la hemos llevado a cabo enero y febrero y bueno, pues nuestro objetivo era ayudar a Proyecto Alfa, que es una asociación que ayuda a los enfermos con distrofia muscular de cintura por déficit de falgobiclano. Y nuestro objetivo era ayudarles a recaudar dinero para conseguir pues que investigación y ayuda a los enfermos y sus familiares. Entonces, a raíz de esta situación, pues los niños han trabajado desde primero a tercero de ESO, básicamente. Han trabajado en sus aulas pues diferentes actividades para concienciarse sobre esta enfermedad, sobre actividades deportivas, sobre buena alimentación, digamos los ODS de la salud y del consumo responsable. Y, digamos, le ponemos remedio, es el punto final a una serie de actividades que hemos ido desarrollando, donde nosotros vamos a colaborar con la comunidad educativa, vamos a abrir las puertas del centro e intentar recaudar dinero para esta asociación. Es nuestro reto final, le ponemos remedio, va a ser la ayuda un poco más solidaria, un poco más el enlace con todo lo que hemos estudiado, y esperemos que salga bien, porque, como bien has dicho, pues el objetivo es ayudar a estos enfermos con distrofia. Ya digo que los diferentes stands que vamos a encontrar, lo mismo los alumnos han fabricado jabón, otros han hecho pulseras, llaveros, hay un grupo de alumnos de segundo de ESO que se han convertido en personal trainers, que van a hacer que los visitantes pues hagan actividades, pero digamos que todas las actividades que vamos a encontrar vienen con aprendizaje detrás, que era nuestro objetivo. Hay algunas personas que nos han pedido colaborar altruistamente y también estará Proyecto Alfa allí, con ventas de camisetas para todo aquel que quiera comprarla, productos también de Niña Candela, pero nuestros alumnos sí que van a ofrecer lo que ellos han estudiado, lo que ellos han trabajado, lo que han fabricado con sus manos, pañuelos de seda, jabones, no sé, llaveros, carcasas de madera para móviles, y esos productos vienen hechos por ellos, con sus profesores en las aulas, y ahora, digamos, los ponemos a la venta o los mostramos a los visitantes, porque en ese circuito de actividades deportivas, pues el ayuntamiento, la concejala Virginia Bazán, nos ha cedido canastas de minibásquet para que puedan tirar de silla de ruedas, va a un circuito de la 11, Sandy Discovery, pues nos va, Manuel Piñero nos va a ceder una silla. Entonces ellos tienen un papel un poco importante de ponte en tu piel y empatía física. Pero después el alumnado también, desde primero, tercero, incluso cuarto, colaboradores, alumnos de bachillerato que van a venir a colaborar, los alumnos de la FP que han diseñado los folletos, el evento. Entonces hemos intentado que un poco sea más como pinceladas del centro. Es verdad que segundo de la ESO está muy implicado en la parte física, pero todos los demás también, ya te digo, que es interdisciplinar e internivelar la actividad en sí. Y incluso los alumnos de FP, del proyecto de Inicia, que digamos, intenta, pues su objetivo este año es integrar a los alumnos de FP en la vida del centro, tienen como objetivo, y ellos han diseñado un poco lo que es el folleto del evento, la colocación de los stands, que como teníamos este evento aquí, pues hemos querido que fuese algo práctico y ellos mismos se involucraran en lo que es el diseñar un evento y el planificar un evento, nada más práctico que hacerlo en la vida real, ¿no? Y bueno, lo han conseguido, han puesto su grano de arena, van a estar ahí ese día trabajando como, digamos, azafatos o colaboradores, y también queremos eso, que la involucración de que, en este caso, somos los que invitamos a los demás a venir al instituto y que tienen que implicarse como dar imagen del centro. Es lo que queremos enseñar también, un poquito eso. Y otras actividades culturales también que vamos a poner, porque es verdad que los remedios tenemos mucha suerte, tenemos a grandes músicos, de alumnos de la Escuela de Música de Ubrique, que tocan el piano, tocan el saxofón. Entonces vamos a abrir el salón de actos para que el que quiera, pues a lo largo de la tarde, desde las 4:30 hasta las 7:30, van a estar desarrollándose actividades en el salón de actos. Va a haber un concierto musical, va a haber recital poético a las 5:45, tenemos un programita pequeño, también tenemos baile de alumnas colaboradoras aquí de la Academia de Patricia, que van a venir a bailar, Entonces, pues vamos a intentar también un poco que todo el que tenga algo que aportar, bien sea artístico, pues bien sea físico, pues que aporte su pequeño grano y ayude a todo esto. Que el objetivo de todo esto un poco es ayudar, que no se nos pierda el norte, que trabajamos el objetivo de la salud y que tenemos que ayudar a aquellas personas que están pasando por un trance, que no tienen tanta salud, y simplemente pues la empatía en todo lo que hacemos, vamos. En muchos de los grupos hemos hecho trabajo cooperativo, que los alumnos han trabajado en grupo, entonces digamos, ¿de quién es el producto es un poco de todos, ¿no? También tienen, por supuesto, en el camino tienen actividades individuales en el que tú vas cogiendo lo que llamamos son evidencias. De hecho, en la biblioteca vamos a hacer una exposición, hay una exposición de fotografía que se llama Creerte, en la que ellos han participado con fotos de autoestima. También están lo que nosotros llamamos los portfolios de diferentes proyectos de segundo de la ESO. Han hecho un castillo medieval, han diseñado animales, hemos hecho un proyecto de ponte en su piel, han hecho circuitos. Entonces, que los productos que van ellos realizando también los pueden ver en la biblioteca. Por lo pronto, los padres de segundo de ESO van a ver esos proyectos. Y algunos son individuales y otras cosas, muchas cosas son en grupo. Por otro lado, dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres, el pasado viernes se celebraba en el IES Maestro Francisco Fatou la jornada Mujer, Cultura y Arte, Feminismo del Siglo XXI. La concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, ha agradecido la asistencia de todas las personas que acudían a este acto que se organizaba por primera vez desde el Ayuntamiento de Ubrique y que es un ejemplo de sororidad y cooperación entre mujeres. Pues hoy queríamos, sobre todo yo lo que quiero es dar las gracias a todas las personas que han acudido hoy, porque se ha notado que al final las redes y la difusión de la actividad pues ha tenido difusión. Una actividad que es la primera vez que realizamos aquí desde el Ayuntamiento, y que lo que quiero resaltar de esta actividad es la unión de mujeres que no se conocían, que se han conocido expresamente para hacer esta actividad, y cómo se han involucrado, y la muestra una vez más de que el feminismo es la clave para poder seguir trabajando buscando la igualdad. Yo invito a todas las personas ahora que pasen y que puedan ver esta actividad, y que, como digo, no quiero desvelar ningún detalle más. Ahora podréis ver con la toma de imágenes que haga en qué consiste, pero lo que digo, me demuestra una vez más que esa sororidad y ese feminismo siguen avanzando y que tenemos que seguir en esa línea de trabajo. Y una última cuestión para finalizar: el próximo 11 de abril se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 18 de abril en la Casa de la Juventud de Ubrique, situada en la calle Matadero sin número. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.